semana el Ezequiel ha estado moviéndose, buscándote, buscando revelarse en tu vida, revelarse a sí mismo, revelar sus propósitos, revelar su misericordia. Así que esto ha sido el obrar de Dios durante esta semana. Lo que no sé es cuántos cada uno de nosotros hemos podido disfrutar de eso, cuántos de nosotros hemos podido estar cerca del Señor como hemos cantado recién, o en todo caso, cuán cerca de Él hemos estado y hemos experimentado esa cercanía. El secreto, pero es una de las grandes características que tiene el cristianismo, que es una relación personal con Dios. Se establece un vínculo de persona a persona realmente, genuinamente. Así que lo que Dios quiere es que vos estés siendo consciente de esa relación y la estés cultivando y desarrollando día a día, así como desarrollas o cultivas otro tipo de relaciones solo a nivel humano. No solo esto, sino que con la idea real y concreta de que Dios anhela estar muy cerca tuyo. Dios anhela que vos tengas la experiencia de esa comunión cercana. Porque es clave para nuestra vida y para nuestra vida espiritual, para todo lo que hacemos en la vida, sentir que el Señor está allí bien cerca nuestro. Por lo tanto, probablemente esa experiencia eche fuera el temor de nuestra vida, toda vez que haya cosas que nos puedan generar temor. La experiencia de esa cercanía del Señor junto a mí va a hacer que en otras oportunidades me sienta cuidado o fortalecido, sobre todo entre las luchas o las adversidades. Cuando tenga que tomar una decisión y recibir una guía o una orientación, esa experiencia de cercanía de Dios va a hacer que yo me sienta seguro y cómodo en aquellas decisiones que voy a ir tomando con su ayuda y su guía. Así que es vital, es que yo en mi trabajo sienta esa comunión, esa cercanía del Señor allí, mientras esté haciendo las tareas que esté haciendo, y en nuestros ámbitos de estudio, en nuestros hogares, tanto más, en cualquier lugar donde nos encontremos, es necesario que vayamos experimentando esto, que no es reservado solo a unos pocos, ni hace necesario grandes esfuerzos, sino, como dijimos, en tomar conciencia y comenzar a ejercitarnos y a disciplinarnos en estos aspectos. Por lo tanto, yo espero que vos hayas disfrutado de tu relación personal con el Señor durante la semana que ha pasado. Si no ha sido en mucha profundidad, todavía tenemos esta semana que vamos a iniciar para poder ir lográndolo cada vez mucho más. Y entonces vamos a tener que dar lugar, un mayor lugar al gozo en nuestra vida, y va a haber un menor lugar para la tristeza, la angustia, la depresión en nuestra vida. Va a haber un mucho mayor lugar para la esperanza y la fe, y un menor lugar para las preocupaciones y las ansiedades. Va a haber un mucho mayor lugar para no ser contaminados en nuestros pensamientos y nuestras emociones. Vamos a darle mucho más lugar a la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Así que te invito a que podamos ir juntos avanzando en estos aspectos. Esto es lo que hace que podamos vivir la vida cristiana en plenitud, una vida cristiana en abundancia, así como tuvo el propósito Jesús al regalarnos esta vida, que la viviéramos y que la tuviéramos y que la experimentáramos. A veces da la idea de que en algunos casos el que una persona se convierta a Cristo no marca demasiado diferencia entre la vida anterior a conocerla y la vida posterior a que ha conocido a Cristo. No encontramos demasiadas diferencias. Y esto no es por causa de Dios o de la salvación que Él nos regala o de la vida que Él nos ofrece. Esto pasa por las actitudes y los comportamientos y las disciplinas que en uno u otro caso vamos adquiriendo o no luego de haberle conocido a Cristo. Por eso vamos a encontrar personas que vivían bajo la preocupación y la ansiedad extrema antes de conocer a Cristo. En algún momento de sus vidas tienen experiencia de conversión y sin embargo a lo largo de los años posteriores, ya siendo cristiana, aún todavía sigue siendo presa y el efecto de la ansiedad, de los temores, de las preocupaciones recaen sobre esa vida, sin mucha diferencia entre un estado anterior y posterior a conocer a Cristo. No puede ser así. Encontramos mucha gente que vive desorientada, temerosa de todo lo que puede ocurrir, en otros casos con una falta de estima personal y propia equilibrada y sana, y que nunca se ha creído capaz para mucho. que tiene una experiencia de conversión un día y se entrega a Cristo y acepta realmente, pero por no tener un desarrollo posterior en su vida cristiana, no hay demasiada diferencia. Y aún siendo cristiano, todavía tiene inconvenientes con su estima personal, con su valía propia. Y entonces vive casi de manera similar a lo que vivía antes de conocer a Cristo. Esto no debe ser así. No necesariamente tiene que ser así. Hay muchas razones por las cuales los cristianos también establecemos luchas en nuestra vida, y algunas de esas luchas tienen que ver con las ansiedades. Muchas de nuestras luchas tienen que ver con los errores que cometemos o los pecados incluso que cometemos, y muchas de nuestras luchas tienen que ver con las heridas que hemos recibido o recibimos en nuestra vida. Y como cristianos nos encontramos luchando periódicamente o a veces casi permanentemente frente a alguna de estas cosas. La Biblia dice que sean dadas gracias a Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que quiero compartir contigo en esta noche son algunos principios que nos pueden dar la idea de luchar para vencer. Algunos principios que tienen que ver con que luchamos, pero luchamos para vencer. En algunos casos, notamos algunos cristianos que cuando establecen este tipo de lucha, ya al principio de las mismas luchas parecen estar derrotados. Ya entran en derrota. Y lo único que hacen es tratar de parar un poco los golpes que le intentan recibir de distintas cuestiones y de defenderse, y solo está teniendo esta actitud. Pero la actitud y la mentalidad que vos tenés que tener como un hijo o una hija de Dios es de que vas a luchar, pero vas a luchar para vencer, porque tenés que creer lo que la Biblia dice, que es que Él te lleva de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota, de triunfo en triunfo. Y esto tiene que quedar visible en tu vida también, en cada una de las cosas que enfrentes. Y nada es fácil, es muy posible, hay cosas mucho más difíciles que otras. Y cada uno tiene su propia lucha y su propia batalla que desarrollar. Pero la Biblia es clara y no pone excepciones. Y Él dice que nos lleva de triunfo en triunfo. No se pone a medir lo grande que son esas luchas. Él no se pone a medir la profundidad que tiene nuestra ansiedad o aquello que nos preocupa. Él no se pone a medir cuánto es la profundidad de nuestro pecado o las consecuencias de nuestros errores. Él no pone sus ojos en esas cosas, Él pone sus ojos en ti y en mí para llevarte de triunfo en triunfo. Entonces es necesario que nosotros pongamos también nuestros ojos en Él, ni tampoco en las ansiedades, ni en las preocupaciones, ni en los errores del pasado, ni en aquellas personas que nos causaron dolor o heridas. Es necesario que vos y yo corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia y puestos los ojos no en los problemas, no en los enemigos, no en lo que se abate sobre nosotros, sino en Jesús. Y allí está uno de los secretos, sino el secreto para luchar, para vencer. Hay una buena imagen, y vos la conocés, aquella de Pedro hundiéndose, ¿no es cierto? Luego que caminó sobre las aguas, y allí las olas y otras cosas le causaron ansiedad, preocupación, temor, lo llevó al error, porque el error fue no seguir confiando en Jesús y comenzar a hundirse, porque Él puso sus ojos en ello y no en aquel que lo iba a hacer luchar para vencer. De igual forma sucede en mi vida y sucede en la tuya, y estamos todos expuestos a estas experiencias. Pero es bueno que vayamos aprendiendo y vayamos madurando en nuestra fe y vayamos creciendo. Y todo eso tiene que ver con un cambio de mentalidad. Si queremos un resultado distinto en nuestra vida y en la lucha que tenemos en nuestra vida, tenemos que comenzar cambiando nuestra mentalidad. Dejar de pensar como hemos pensado siempre. Hay algo que allí no está funcionando bien, no se está adaptando bien para luchar y vencer. Se levantan entonces así algunos flancos de lucha y de batalla en la vida aún del cristiano. Y decíamos, esto tiene que ver en muchos casos con las preocupaciones. Más que con las preocupaciones, con el efecto que producen las preocupaciones, que son la ansiedad y aún en casos más graves la depresión. Yo creo que ya todos nosotros, aún como cristianos, la mayoría de nosotros aquí ya debemos estar siendo conocedores y conscientes de que existen aún cristianos que padecen depresión. Y yo te diría que casi suena como un contrasentido. Es como un cristiano con Cristo en su vida y padece depresión. ¿Entendés que hay algo ahí que no funciona? Hay algo que está siendo mucho más fuerte que la presencia de Cristo en la vida y que entonces apaga la vida de Cristo para dar lugar a la depresión profunda, a la tristeza profunda. Es que ahí entonces hay algo que esa persona está quedando atrapada en esas preocupaciones. Y entonces ya son preocupaciones excesivas o desmedidas. Y ese estado de cosas y de mentalidad hace que uno comience a agigantar las cuestiones que nos vamos padeciendo y que la lucha entonces parezca titánica y haya un Goliat ahí delante nuestro y genera entonces esas ansiedades, preocupaciones, temores. Y miren, pasan por muchos aspectos estas ansiedades o preocupaciones. Madres preocupadas por sus hijos, madres preocupadas o esposas preocupadas por sus esposos, esposos preocupados por sus trabajos, por cómo sostener a la familia, y infinidad de variables o temas pueden dar lugar a preocupaciones válidas. El tema es cómo manejar, tenés que aprender a manejar las preocupaciones para que no lleguen a ser ansiedades y te lleven a un estado de predepresión y termines llevándote a la depresión si no haces nada antes. Y recordá, Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y si hay ansiedades, si hay preocupaciones, vos tenés que saber, pero ¿cuál es la llave al triunfo ante la ansiedad o la preocupación? ¿Qué debo hacer para luchar ante la preocupación y vencer en lugar de ser vencido y estar cada vez peor? Bueno, todas estas cosas están relacionadas y al final voy a hacer un resumen de dos o tres pasos o cuatro pasos que podemos estar desarrollando, pero respecto a las ansiedades y las preocupaciones y su efecto, sobre todo el efecto que pueden causar en nuestra vida, el libro de Proverbios, capítulo 12 y versículo 25, la Biblia dice así: la congoja en el corazón del hombre lo abate. La congoja que produce la ansiedad, la preocupación, ese estado que el que está preocupado o ansioso conoce, que es difícil explicarlo, pero si vos estuviste alguna vez preocupado o ansioso y esto fue siendo cada vez mayor medida, vos sabés a qué nos estamos refiriendo, ese estado interior, ¿no es cierto?, de congoja, de pesadez, de pesadumbre. Bueno, eso dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, lo va abatiendo, y esto es lo contrario a poder ir de triunfo en triunfo. Este es el camino contrario al luchar para vencer. Hay congoja, se puede levantar preocupación, ansiedad. Lo antes posible vas a tener que tomar un camino que la Biblia nos indica para poder comenzar a luchar para vencer y no luchar para ser vencido o abatido. Esto es lo que significa también este pasaje. La versión popular, fíjate cuán claramente lo dice: la angustia deprime al hombre. La angustia deprime al ser humano. Vos te vas a dar cuenta cuando hay un rostro angustiado. Te vas a dar cuenta cuando hay un cristiano en angustia o en depresión. Lo vas a percibir en su rostro. Nuestros rostros están indicando, en muchos casos, el estado espiritual en el cual estamos. Y aunque hagamos un esfuerzo por ocultarlo y demostrar otras cosas, allí está. Es como que la cara de nuestro rostro es el reflejo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y si mi espíritu está acongojado y abatido, tarde o temprano se va a reflejar en mi rostro. No hay necesidad que un cristiano viva en este estado porque tiene oportunidad de ir hacia la victoria. No hay necesidad. Si todavía lo está en este caso, es porque todavía no has iniciado un camino que te lleve a la victoria. Que haya que luchar un poco, está bien, no sería ese el problema. Pero el problema es saber que uno está luchando sin conciencia de la victoria final de esa lucha. Cuando estás incierto o hasta estás mentalizado a que vas a perder, estás perdido, esto no me da, esto me da a mí, ya no puedo, y todas estas cosas que tampoco provienen de Dios. Así que en muchos casos hace falta un cambio de mentalidad, un pararse y decir, basta, esto no es de Dios para mi vida y yo tampoco lo quiero para mí. Porque a decir verdad, si no se da este primer paso, en algunos casos pareciera que quienes están en esas situaciones ni siquiera quieren salir de esas situaciones. La expresión en este sentido y el convencerte a vos mismo de estas cosas es sumamente importante. La preocupación nos va quitando energía, fortaleza, va minando todo nuestro interior, nos va generando un desgaste, hasta físico, nos genera un desgaste emocional muy grande también y por supuesto termina afectando todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Por lo tanto, de manera integral, la vida del ser humano se ve afectada cuando está en este grado de preocupación y de ansiedad. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está generando ansiedad en este tiempo? ¿Qué es lo que te puede estar causando este efecto? Un efecto de congoja, de semitristeza, de casi de depresión. Tengo ganas de hacer aquellas cosas que hasta debiera hacer. Aún no tengo ganas de hacer aquellas cosas que son las que en todo caso me llevarían al triunfo. Hasta ese punto podemos llegar. ¿Qué es lo que te preocupa? Yo no puedo responder a esa pregunta. Y es muy probable que Dios tampoco te lo revele, sino que te pregunte esta misma pregunta. ¿Vos qué es lo que te preocupa? Cuando el salmista se preguntaba a sí mismo, ¿por qué te abate su alma mía? No hay necesidad de que estés en este estado de congoja, de ansiedad. ¿Por qué has perdido esa paz, esa calma? Hay algo que no funciona. ¿Y cuál sería tu respuesta a Dios si te preguntara? Ahora. Sumamente importante también reconocer aquello que nos causa ese estado. Bueno, no sé, la verdad que no sé por qué me siento así. En realidad no tengo ningún motivo, ¿no? A veces me parece que en algunos casos no queremos revelar determinados motivos por determinadas circunstancias. Es necesario identificar claramente aquello que nos está causando, lo que nos está causando, porque si no es muy difícil poder actuar contra ello. Es más difícil, no es posible, pero es mucho más difícil. Cuando usted sabe que Goliat es ese que está ahí, y está ahí, entonces usted va a poder tomar su vida y lo va a poder derribar y vencer. Luchar para vencer. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos en este estado? Bueno, probablemente aquello que quizás ya hayamos llegado a un punto que no queremos hacer, no tenemos ganas de hacer, no nos sale hacer. ¿Y cómo poder hacer? Hay que hacerlo. Si no puede hacerlo por sí mismo, tenés que dejar que otros te ayuden a hacerlo. Pero es el camino al triunfo, es el camino a la victoria sobre las preocupaciones. El Salmo 55, 22. El salmista que conoce de este estado, en el cual a lo mejor vos te identificás o en algún momento de nuestra vida nos hemos identificado, y si no es muy posible que la ansiedad o la preocupación nos vengan en algún otro momento de nuestra vida de aquí en adelante, hoy ya vamos a poder saber, por lo menos con tanta claridad, qué es lo que yo debiera hacer para tener victoria, luchar para vencer sobre la ansiedad y la preocupación antes de que me atrape todavía más. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dice en la versión popular, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Ah, pero ¿has probado llevar tus preocupaciones al Señor? ¿Pero realmente las llevaste al Señor y las dejaste en Él? Pero el Señor me ve y sabe, Él se da cuenta de mi lucha y para qué orar. Y si... Bueno, allí está una de las claves. Si no, el camino a la victoria no está en asistir a conferencias, no está la solución en asistir a seminarios, la solución no está en hacer dietas, la solución no está en tal o cual medicamento, que probablemente yo ataque un poco los efectos, pero no las causas profundas. La causa profunda de la ansiedad y la depresión, la Biblia marca que es la oración. La oración. Pero orando, sigue orando. Quizás nuestra disciplina de oración necesita ser revisada, necesita ser profundizada, necesita ser retocada. Quizás nuestra vida de oración puede haber estado o estar en un tiempo como de amesetamiento, de costumbrismo, de falta de vida y de dinámica. Bueno, pueden haber muchas cosas. Pero la Biblia lo dice claramente. No sé, yo como he tenido oración, probablemente la mía tenga que mejorar muchísimo también, pero la Biblia dice esto, que la oración te lleva a luchar para vencer sobre las preocupaciones y la ansiedad. Tan claramente lo dice la Biblia allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por nada estén afanosos. Pero mi hijo está en esta circunstancia, fíjate vos, mi esposo está en esta otra, mi señora no sabe lo que está sufriendo, lo que puede, dice por nada. Estéis afanosos, porque sabe que ese afán te lleva a la preocupación, luego a la ansiedad, finalmente a la depresión. Y vas a ser abatido, como hemos dicho que la Biblia dice. Dios quiere que le date triunfo en Cristo Jesús, aún sobre esas preocupaciones. Lo antes posible. Apenas aparezca la preocupación, la ansiedad, del tenor que sea, del tamaño que sea, dice, no estés afanoso, lleva en oración. No estés afanoso, orá. No des lugar a la preocupación gigante, orá. Orá con oración y con ruego si es necesario. Señor, te ruego por mi hijo, te ruego por mi esposa, te ruego por mi esposo. Una vez, dos, tres, 15, 80 veces. Te va a mantener alejado del peligro de la depresión o de la ansiedad frente a la preocupación. Por lo tanto, es muy probable que cuando descubramos, o vos me veas abatido, me veas entristecido sobremanera, casi deprimido, con pocas ganas, no tengo ganas de servir al Señor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, no tengo ganas de cantar, estoy pero no canto, tengo ganas de relacionarme con otros, ya minimizo las palabras y el relacionamiento con los demás, no tengo ganas de servir al Señor. Es muy probable que esto esté relacionado, es muy probable que esté relacionado con la necesidad de una mayor vida de oración en la vida. Y si no de una mayor vida de oración, de una disciplina en llevar esas cargas y esas ansiedades al Señor en oración. Porque dice que cuando así lo hacemos, la Biblia lo afirma, la paz de Dios viene a tu vida, a tu corazón, y entonces podés seguir en calma. ¿Viste? Decía el pasaje, estar firme, te va a mantener firme, te va a sostener, te va a sustentar. Mira que cuanto más claro lo dice la versión popular, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. ¿Te das cuenta que el camino a la victoria sobre la preocupación y el afán es la oración? No te aflijas. ¿Podría haber algo que te afligiera? No te aflijas, lleváselo y presentáselo todo a Dios en oración. Y Señor, me aflige esto, me preocupa esto. Y encontramos casos en la Biblia, tantos casos, infinidad de casos. Aquel que vino y se presentó, tengo amigo enfermo, fíjate, estoy preocupado. Hizo y habló con Jesús. Y no es esto la oración. Y no vino a decirle, no, te quería hablar de los jinetes del Apocalipsis, los siete sellos. Le expresó sus preocupaciones. Tenemos que colocar nuestra relación con Dios en esta cotidianeidad y con toda nuestra humanidad y con todo lo que pasa en nuestra vida o pesa en nuestra vida. Y así lo hacía con toda humildad, sencillez y naturalidad. Señor, me preocupa esto. Es que me preocupa que mi hijo va a padecer hambre, o me preocupa que mi esposa esté enferma, o me preocupa que yo estoy enfermo y no quiero estarlo más. Tantas cosas. Oración. Tenemos que dejar que nuestras peticiones transformen nuestra preocupación en paz. Permanezca la paz, impedir que sean transformadas nuestra paz y nuestra actitud interior en convulsión, en agitación interior. Es realmente maravilloso, y aquel que lo pudo haber experimentado sabe de nuevo a qué nos estamos refiriendo. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo puede desplazar la preocupación y la tristeza de la vida y del corazón de la persona y colocar en su lugar paz y quietud interior. Es como que uno respira otro aire. Se quita el ahogo en el cual uno se encontraba y se vuelve casi a la normalidad. Las preocupaciones son uno de estos aspectos por los cuales las personas luchamos, y aún en nuestra condición de cristianos también luchamos. Pero en nuestro caso podemos luchar para vencer. El camino ante la preocupación es la oración. En segundo lugar, aún los cristianos también tenemos que luchar con las heridas que hemos sufrido, y más que con las heridas, con los efectos que las heridas causan, sobre todo las heridas que no están sanadas ni cicatrizadas, no resueltas. Las heridas abiertas generan y causan el efecto de hacernos sentir dolor. Nos duelen, las heridas nos duelen emocionalmente, y hay mucha infinidad, también variedad de heridas que podemos haber sufrido, tanto antes de conocer a Cristo como después de conocer a Cristo. Pero otra vez, la falta de diferencia en algunos casos. Aquellos que venían con sus heridas antes de conocer a Cristo, lo conocen a Él, aún en la esperanza de que Él pueda sanar todas esas heridas. Pero una vez que han entregado sus vidas a Cristo, no hacen nada más, sino que solo esperan que mágicamente el poder del Espíritu Santo sane todas sus heridas instantánea y automáticamente. Pero esto no es lo que enseña la Biblia, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Sí dice que Dios es nuestro sanador y Él puede sanar todas tus heridas. Pero otra vez te voy a decir, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué es lo que te duele tanto emocionalmente? Y uno puede decir, y aquel engaño que sufrí, aquella decepción, aquel abandono, aquella ofensa, aquel abuso, aquellas palabras que me dijo mi padre, o las que no dijo mi madre. Estas cosas nos pudieron haber causado heridas, antes o después de conocer a Cristo. Pero en muchos casos esas heridas vienen, encontramos a Cristo, empezamos a caminar la vida cristiana y nos siguen acompañando porque no hacemos nada para que Cristo realmente las sane. Y algunos han dicho, no, renuncio y oro. Pero acuérdate, la oración era el camino a la victoria para las preocupaciones. Quizás no se lea en este caso, aunque no está mal orar y está bien hacerlo, pero quizás haya algo más que hacer aparte de orar y pedir sanidad de parte de Dios a todas esas heridas. Bueno, las mentiras, los engaños, las decepciones, como decíamos recién, los desencuentros, las traiciones, todo esto nos causa dolor emocional, es un dolor interno. Es interesante lo que sucede en el ser humano, que uno normalmente no recuerda los golpes que recibió cuando era chiquito, cuando era niño, la patada que te dieron, que te dejó una malla mientras jugaba el partido de fútbol, una caída que sufriste. Es difícil que uno recuerde el dolor que causó. A lo mejor recuerdas el hecho, pero no el dolor, ya no te causa dolor. Pero el tiempo que no recordás aquel porrazo que te diste cuando te caíste de la bicicleta, del triciclo, lo que fuere, todavía tenés muy presente y estás sufriendo el dolor que te causaron las palabras que alguien dijo hace tantos años atrás. Y aún hoy todavía te causan ese dolor. Ese es el mismo dolor que te causó escucharlo en aquella oportunidad. Dolor emocional. Qué extraño es el ser humano que guarda esas cosas y las lleva consigo y las siente hoy, el día que las experimentó, y mañana y pasado, y toda su vida va experimentando el mismo dolor desde aquella oportunidad. Porque todavía no salió esa herida. Porque todavía no la cicatrizó. También hay un buen número de cristianos que siguen sufriendo dolor emocional. con todo lo que eso implica. Eso nos impide experimentar en primer lugar la vida que Dios nos regala. Estamos en un escalón intermedio, en alguna gradación intermedia. Determina nuestras emociones, nos impiden experimentar emociones profundas, positivas y duraderas. Determina nuestros comportamientos. Nos afecta en todos los aspectos y todo lo que nosotros pudiéramos desatar de nuestro potencial y desarrollar que está, es relativo lo que podemos alcanzar y todavía esto nos está atrapando allí. Encontramos personas en la Biblia también que habían sufrido dolor emocional y una cantidad de cosas, pero lo han sabido solucionar. Interesante. Te podría hablar del caso de Jesús, el más sobresaliente, pero vos y la mayoría me dice, pero era Jesús, como diciéndome, y era alguien extraordinario. Y Jesús era Dios, pero hecho hombre, era como vos y yo, como cada uno de nosotros. Y si a él le hacían así, le dolía, como a vos, si te hago así, te va a doler. Y a él le dolió el abandono de sus discípulos y que lo dejaran solo el momento más importante de su vida. Se le borraron todos los amigos, todos los discípulos, le dejaron solo. Y le dolieron esas cosas. Le dolían las mentiras, le dolían las traiciones. ¿O no te crees que le dolió en el corazón lo que sucedió con Judas? Por supuesto que sí, porque era un ser humano. ¿Cómo te hubiese sentido vos? Era Jesús y otros tantos también han sufrido dolores emocionales, pero lo han resuelto. Jesús lo resolvió y otros tantos lo resolvieron. ¿Cómo hicieron? Yo quiero saber cómo hicieron para ya no sentir este dolor vez tras vez, día tras día, seguir arrastrando lo mismo. Eso es lo que en la Biblia encontramos, poder haber escuchado, que se llama resentimiento. Volver a sentir lo mismo que aquella vez. Esa es una persona resentida. Está volviendo a sentir siempre lo mismo. No tenés necesidad de llevar esto en tu vida y en tu corazón. Para un cristiano no hay necesidad de seguir sufriendo el dolor de ninguna herida que hayas sufrido en ningún momento de tu vida. Hay posibilidad de aliviar ese dolor y de quitar ese dolor. ¿Vos quisieras ser libre de ese dolor? ¿O querés seguir llevándolo como hasta ahora? Esto es lo que Jesús preguntaría. Si vos le decís que sí, te va a decir, ¿quién o qué te causó ese dolor? ¿Quién fue o qué te causó esa herida que te está generando tanto dolor? Y vas a tener que responderle. Y no sé, ¿cómo no sé? Es absolutamente consciente la persona de quién le causó lo que le causó y le está generando lo que le está generando aún hoy en día. Y algún corajudo y valiente se va a animar a decirle a Jesús la respuesta. Tal persona. La experiencia dura y triste en la vida de tantos seres humanos que a veces esa respuesta es mi padre. En otro caso es mi madre, mi hermano, mi tío, un vecino, un maestro, un hermano de la fe. Pero lo conoces, ¿sabes quién es? Nombre y apellido. Es muy posible que te acuerdes hasta el momento, los detalles, los horarios, los olores, el clima que hacía, cómo estaba vestido. Lo tenés todo muy claro. Casi como si fuera ahora que lo estás viviendo y quizás hace 30 años que lo viviste. ¿Qué pasa con la persona que está en este aspecto, en esta situación? Sucede lo que normalmente no quiere admitir. Hay mucha bronca. Que hay mucho enojo, que hay rencor a veces, que hay resentimiento, que hay ira. Está todo bien y está todo mal. Con todo lo que esto implica, que a veces no solo la bronca es hacia aquel que me causó lo que me causó, sino es con otros también que estaban alrededor o conocieron la situación y no hicieron nada. No me defendieron, no me creyeron, decían que mentía, me dijeron que me callara la boca, que era mejor. Así que se suma todo esto. impotencia, una carga interior emocional y una tensión, un ahogo muy, muy importante y muy profundo. Y entonces la actitud es como cualquier ser humano, que no tenemos a Cristo tampoco, que es poner eso, guardarlo bien adentro, poner siete llaves, que nadie puede estar allí, nadie, que nadie conozca esto, nadie lo va a saber, solo yo. Y entonces llevo, mira, está nada, está determinada por eso, porque está aquí, está ahí. Entonces se reprime todo lo que se siente. Pero a veces eso es inmanejable y surge otra vez de alguna u otra manera. Esto enferma, esto enferma. Fíjate lo que dice la Biblia en el Salmo 37:8. Respecto a lo que te pudo haber causado la herida, además del dolor. Deja la ira, desecha el enojo. Fácil decirlo, muy fácil leerlo. Usted no sabe lo que yo he sufrido o sufro. Nadie lo sabe, solo yo. Deja la ira, desecha el enojo. La versión popular dice: deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Tu enojo, tu ira, tu bronca, en algún momento las tenés que manejar, porque si no empeora las cosas. No las cosas del que te causó las heridas, no las cosas del que te desoyó y no te defendió. Empeora tus cosas. Y lo más importante sos vos, que estás sufriendo ese dolor. Entonces tenés que comenzar a darte cuenta, hay que desechar eso. La Biblia al día es una paráfrasis, dice: deja el enojo, aparta la ira, no te preocupes ni te angusties, conoce con ello, solo te perjudicas. Solo te perjudicas, le está hablando al que está queriendo airarse y enojarse. Cuando uno recuerda vez tras vez y revive vez tras vez, y sigue sufriendo vez tras vez, lo que está haciendo es hacer cada vez más fuerte ese sufrimiento y ese dolor. Es como que lo va fortaleciendo. Lo hace cada vez más duro y más difícil de soportar. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el camino entonces para luchar contra las heridas y el dolor que estas causaron y vencer? ¿En qué manera Dios me va a llevar de triunfo en triunfo en este aspecto? El único antídoto que la Biblia marca para estos dolores y estas heridas es el perdón. Perdón. Perdón. Perdonar a ese que me hizo aquello, esto, lo otro. Perdonar. Perdón. Ni siquiera lo merece. A veces pareciera que algunos cristianos consideran que perdonar a otro es como hacerles un favor a los otros. Es como beneficiar a aquellos que obraron mal, y en este caso los que obraron mal respecto a mí. Así pareciera que el cristiano cree que perdonar significa está todo bien. Perdonar no tiene tanto que ver con el otro, ni beneficiar al otro, ni hacerle un favor al otro, sino que es un beneficio para vos. Que perdonás, es un bien para vos que lo necesitas, el que la herida que te causaron. El no perdonar imposibilita que vos puedas cerrar esa herida y sigas sufriendo ese dolor. Perdonar por todo lo que sufrió. Cederle la causa al Señor. Es cierto, no es fácil, es muy posible que no sea fácil. Es posible que haya que atravesar un proceso y seguir un proceso, pero es posible. Es posible que un cristiano deje de sufrir dolor emocional por cualquier causa que lo haya provocado. Allí se puede también luchar para vencer. A habrá que establecer una lucha de algunos días, de algún tiempo, de algún periodo. Sí, pero ¿qué importa si es luchar para vencer? Por último, déjame decirte otro aspecto en el cual los cristianos están muy expuestos en cuanto a las luchas y los efectos que también causan sobre la vida. Y esto tiene que ver con los errores, equivocaciones, y en este aspecto también incluimos, por supuesto, el pecado, como un error, como una equivocación, como un errar al blanco. Así que los errores, las equivocaciones y los pecados tienen un efecto, pueden generar un efecto en la vida del ser humano, que es la culpa. Culpa. Hay cristianos que sienten culpa, que no han resuelto algún aspecto que tiene que ver con la culpa, y se sienten culpables, y siguen sintiéndose culpables aún de errores, equivocaciones o pecados que cometieron antaño, mucho tiempo atrás. Pero hoy todavía están llevando sobre sus hombros el peso de la culpa. Y eso significa que está siendo vencido y está siendo abatido. Y dijo él que nos va a llevar de triunfo en triunfo. Y en este sentido también hay posibilidad de luchar para vencer. Ah, ¿cuántas cosas tendríamos los seres humanos continuamente? Quizás una guía de teléfono, una Biblia entera escrita con todos los errores y equivocaciones que hemos cometido, ¿no es cierto? A diario podríamos tener allí un... Otros suponen que sus páginas están en blanco. No, yo gracias a Dios no me siento culpable por nada. Y nunca, no siento nada, ni responsabilidad. Pero hay otros que sí, podríamos estar arrastrando un montón de cosas por las cuales todavía podríamos sentirnos culpables. Pero en realidad esta no es la idea de Dios, nunca es la idea de Dios. Ni siquiera Él dice que guarda un registro de mis errores y mis equivocaciones, ni aun de mis pecados, toda vez que Él los ha limpiado con su sangre preciosa. Así que ya no están más delante de su presencia, dice la palabra de Dios. Errores, equivocaciones, fallas, la posibilidad de no dar determinada medida, decisiones a destiempo, decisiones equivocadas o decisiones correctas que yo ahora creo que fueron equivocadas, dudas, y tantas cosas se levantan y se pueden levantar en estos aspectos, y sobre todo ello lo que viene, que es culpa. Ah, si yo no hubiese hecho esto o aquello, esto no hubiera sucedido. Si no, yo no hubiese decidido aquello, o si lo tendría que haber decidido y no lo decidí, entonces ahora esto que sufro, aquello, otro, lo demás, y entonces culpa. Pero un cristiano no tiene que estar sujeto a la culpa. No hagas de la culpa a tu Señor. No te sujetes a la culpa, porque no es necesario para un cristiano. Hay manera de resolver la culpa, tan sencilla, pero a veces estando en este estado de cosas y de experiencias nos cuesta reconocer cuál es el remedio para ello. La culpa nos desconecta de Dios. Culpa por pecado nos desconecta de Dios. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Culpa, hay iniquidades, hay transgresiones, entonces hay desconexión entre la persona en estas circunstancias y Dios. Es más, dice claramente la palabra que Él no oye, esconde su rostro. Yo puedo orar de mil maneras, con palabras excelentes y con buenas intenciones, pero si yo estoy en transgresión, en iniquidad o en pecado, dice que Él esconde su rostro para no oírme. No, por más que haga todo el esfuerzo que quiera hacer, esto es lo que claramente marca la palabra de Dios. La culpa afecta nuestra salud. En el Salmo 32, versículos 3 y 4, dice el salmista, que también sabía mucho de esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dando idea de a qué se está refiriendo, ¿no es cierto?, qué está queriendo expresar con estas palabras. La versión popular dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Cuenta como incluso hay una, se afecta la salud cuando hay culpa no resuelta, no solucionada en la vida aún de un cristiano. Él lo experimentó. Él se sintió derrotado por esta culpa. porque se torna un peso tan fuerte y tan poderoso que literalmente uno termina aplastado por la culpa. Pero en algún momento de su vida cambió su mentalidad y comenzó a ver y a descubrir cuál era el camino para luchar contra la culpa, para vencerla. Y no para que yo la tenga que llevar y arrastrar durante tanto tiempo. Y él transitó ese camino y aquí lo está él manifestando y revelando a todos nosotros también por inspiración del Espíritu Santo. En tercer lugar, la culpa domina la mente, domina nuestros pensamientos. El Salmo 51:3 dice: mi pecado no se borra de mi mente. Mi culpa, mi error, mi equivocación, mi mala decisión, lo que sea, no se borra de mi mente. Y esto es lo que genera que la culpa sea permanente y continua, porque, por lo cual me sigo sintiendo culpable. Mirá qué bueno cómo lo expresa en la Nueva Versión Internacional: siempre tengo presente mi pecado. Es como que hay gente que siempre tiene presente aquello que no hizo en aquel momento. Gente que siempre tiene presente delante suyo aquel error que cometió. Gente que siempre tiene delante suyo y en su mente aquella falla que cometió. Y se siente culpable, continuamente culpable. Es como la Biblia marca claramente cuáles son los efectos y las experiencias que se viven bajo los efectos de la culpa. Cuando uno se siente culpable por algo, es muy posible que todo su pensamiento y su vida gire alrededor de aquello por lo cual se siente culpable. Y aún pasan los años y uno sigue girando alrededor de ello. Y todo lo que pasa de allí en más siempre lo relaciona con aquel error, con aquella equivocación, o con aquel pecado que en alguna vez cometió. Si todo lo relaciona, todo lo que pasa de allí en más, por supuesto, sobre todo todo aquello que consideramos negativo o adverso. Ah, esto debe ser un castigo. Ah, esto debe ser porque yo aquel error que cometí. Y entonces todo gira alrededor de aquel evento. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo luchar para vencer ante estos aspectos? Otra vez, la Biblia lo marca claramente. El salmista lo dijo allí. Dice: mientras no confesé mi pecado, me pasó esto. Por lo tanto, el camino es el camino de la confesión. Confesar nuestros pecados. Claramente dice allí en primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, se le fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos. Nos libra aún del efecto que tiene eso, que es la culpa. Yo ya no siento culpa, no debo sentirlo, porque él limpió mi pecado y mi maldad. Dice también el salmista, pero ahora en el Salmo 32, versículo 5: te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. ¡Qué extraordinaria experiencia! También la del salmista. Indudablemente, tener en cuenta que él debe haber estado llevando esa culpa sobre sí mismo durante un buen tiempo y habrá estado sufriendo los efectos de la culpa. Así que imagínate en el momento en el cual él dice esto: decidí confesarte mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Lo decidí. ¿Te das cuenta del cambio de mentalidad? ¿Por dónde pasa el camino? Decidirte y hacerlo. ¿Qué es? Confesarlo: Señor, me equivoqué. Es que algunos cristianos probablemente también puedan tener temor de presentarse ante Dios decididos a confesarle sus errores y sus pecados. Quizás porque tengan la experiencia de haber sufrido en algún caso que frente a ello recibió más culpa o un castigo enorme. Y entonces tienen temor de que Dios los castigue porque cometieron un error. Quizás alguien, porque no se sacaron el 10 y se sacaron un 9 en el examen, el fuego terrible y tremendo, y no les perdonaron por eso. Entonces tienen temor de que cuando se presenten ante Dios, él diga: no, tenés que hacer todo el 10. Conoce nuestras debilidades, nuestra humanidad, y siempre desea, como decimos al principio, mantener esa relación. Antes de que yo le confiese nada al Señor, Él ya conoce todo. Te confesé sin reservas, sin reservas. Mi pecado, mi maldad, mi error, decidí confesarte todo y tú, Señor, me perdonaste. Podés ser libre también del peso de la culpa en tu vida por lo que fuere, si te decidís a confesarle eso al Señor. ¿Y qué te va a decir Él? Está bien, te perdono. Vamos a mirar para adelante. ¿Hay algo para aprender? ¿Hay algo que nos pueda servir para el futuro? ¿De aquí en más? Está bien, pero no te quedes atado al pasado. Librate del pasado, aún de esos males, y empieza a mirar para adelante. Sino como que uno está siempre mirando para atrás y está de verdad. Y él dice, no, pero mira lo que tengo para vos. Pero viste aquella oportunidad, ¿por qué habré hecho así? ¿Qué barro? No me, ni me perdono a mí mismo. ¿Cómo pude haber hecho eso? Y Dios está queriendo mostrarte todo lo que tienes por delante para tu vida. Y tienes que estar de espaldas a eso. ¿Cómo cambio? Decidirme y confesar. ¿Ves aquello, Señor? Me equivoqué. ¿Y qué te voy a decir? Sí, ya lo sé. Ahora, estaba esperando que me lo contaras. Y me siento muy mal por eso. Y no lo hice a propósito. Pero me equivoqué. Silencio. No te sientas culpable. Yo también lo vi. Vi lo que había en tu corazón. Así que evita cargar por todo eso. Ahora date vuelta. Vamos para allá. Mira, tengo esto para vos. ¿Qué te parece? Mira qué bueno. Sí, mira este propósito que tengo para vos. Quiero bendecirte de esta manera. Excelente, Señor. Gracias. Y eso será todo en tu caso. Lo que fuera el pecado. Señor, pequé. Estés absolutamente acongojado. Realmente te duela, te haya dolido. No es necesario llevar la culpa del pecado sobre tus hombros. Confesá, la palabra dice eso, confesá. Dios te perdona, te libra, te saca la culpa. No hace falta más recordarlo. No hace falta más tenerlo presente en la mente. Ni aunque te lo quieran recordar los que estén a tu alrededor. Ni aunque te lo quieran recordar aquellos que debieran amarte más. Que son o tus seres queridos o tus hermanos o hermanas en Cristo. Aunque te lo quieran recordar en algunas oportunidades. Fuiste libre si lo confesaste. Cristo lo limpió, te hizo limpio con su sangre preciosa. Y ya no hay más delante de su presencia y no lo tiene que ver más delante de ti. Que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía te quieran hacer cargar culpas de tus pecados pasados, de los cuales ya te confesaste y el Señor te perdonó. Señor, tenga misericordia de Dios. Así que, estas son las experiencias que a veces tenemos en nuestra vida de luchas, ¿no? ¿Contra qué luchamos? Y en muchos casos luchamos con preocupaciones. Y en muchos casos, en otros casos luchamos con el dolor que nos han causado heridas. Y en otros casos luchamos con culpa de... Y a veces es todo al mismo tiempo. Y es imposible vivir la vida cristiana de esta manera. ¿Por qué Dios nos ha trazado un camino que nos puede conducir a la victoria? Recordad, son tres palabras tan importantes. Si le prestáramos atención a esto, si pusiéramos allí nuestro foco y todo nuestro esfuerzo, y entonces bajar de pelear contra esos enemigos y poner nuestros ojos en Jesús. Y entonces recordar las palabras. Orar. Perdonar. ¿Te acuerdas de la tercera? Confesar. Orar, perdonar. Quiero decir que me parece que estas tres palabras en este último tiempo, en la vida de los cristianos en general, está quedando un tanto en desuso, no por un uso verbal, sino por la disciplina que esto está indicando. Me da la impresión que muchos cristianos a lo mejor estamos sufriendo lo que sufrimos por falta de oración, por falta de perdón y por falta de confesión. Santiago, el apóstol, decía en su carta, confesad vuestras ofensas y orad para ser sanados. Algunos cristianos andamos la vida cristiana enfermos, andamos la vida cristiana abatidos, casi deprimidos. No es la vida abundante que Jesús nos ha dado. Se puede luchar y se puede luchar para vencer. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero mi falsedad me torturaba y llenaba mis días de frustración. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó. Tomar la decisión. Orar. Perdonar. Y confesar. Se puede. Se puede. Siempre se puede. Porque es Cristo el que nos lleva de triunfo en triunfo. No nosotros los que vamos a articular esa victoria. Y aunque estés cansado, abatido, sin fuerzas, con todo, solo teniendo la actitud necesaria, Dios va a hacer el resto. Dios va a ayudar a hacer el resto. ¿Por qué no entonces andar por estos caminos y no seguir transitando aquellos que nos desganan, nos deprimen, nos ponen a un lado del servicio, nos desalientan, nos quitan energía, nos restan vida, nos sacan el gozo? No dejes de luchar en este sentido, pero lucha para vencer. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te sostenga durante toda esta semana también. Quisiera que tengamos un momento de oración para terminar antes de poder cantar. Yo te voy a pedir que puedas mirar tu rostro y recibir este espíritu de oración y esta actitud de oración. En la cual quizás ahora puedas estar recibiendo conforme a tu situación, conforme al estado de tu vida. Quizás ahora, conforme a aquello que Dios nos ha compartido en esta noche, estés recibiendo llevar tus ansiedades a Él. Por nada estar afanoso, sino presentarlas a Dios en oración. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te abate? ¿Cuál es tu ansiedad? Presentáselo a la oración. Con ruego, dice la palabra. Clamá para que esa paz de Dios venga a tu vida una vez más. Quizás otros que estén aquí y estén reconociendo todavía dolor causado por heridas que han sufrido en algún momento. Dios te ha dicho que si quieres luchar para vencer en esos aspectos, si estás decidido a hacerlo, tenés que perdonar. Perdonar a todos aquellos que te han causado lo que te han causado. Perdonar no solo a aquellos que fueron los causantes directos de tu dolor, sino quizás también a otros que no actuaron, que actuaron mal. Y aún te culpabilizaron más o te avergonzaron. Cualquier clase de sufrimiento y de dolor emocional ahora puede realmente comenzar a sanarte si estás dispuesto a perdonar a la persona que te lo causó. Y entonces ahora tendrás que decirle al Señor quién ha sido y decirle de todo tu corazón, estoy decidido a perdonar a la persona. Y quizás ni se entere esa persona que lo perdonaste porque no la puedas ver. Pero esto no tiene que ver con esta persona, sino que tiene que ver contigo, con lo que Dios puede hacer en tu vida respecto a ese dolor. Así que no creas que vas a beneficiar a otros que te causaron su daño, pensando que ni siquiera te tienen la perdida de Dios y nunca se arrepintieron. Ahora la cuestión tiene que ver contigo, con tu beneficio y con la bendición que Dios te da. Entonces, el camino es perdonar. Quizás otros están siendo esclavos o presas, están sufriendo por errores, por fallas, por equivocaciones cometidas. Consciente o inconscientemente, aún con intención o sin intención, pero ahora eso pesa sobre tu vida y tus cosas. O quizás aún se deba la pena. Entonces ahora tengo la oportunidad de luchar para vencer. El camino es la confesión. Decidiste confesar. Señor, te confieso en mi pecado. Es este. Señor, te confieso que esta equivocación o este error, o lo que yo considero un error o una equivocación, me está haciendo sufrir. Señor, quiero que pagues este sufrimiento. Te confieso, si he tenido responsabilidad, que me perdones. Este es el momento para decir cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, para orarte, clamar, rogarte por esto que me aflige. Señor, cerca de ti, para confesarte de tu pecado menor o aquello que yo no considero tal. Cerca de ti, Señor, para que me ayudes a perdonar a aquellos que me han causado tanto daño y tanto dolor. Cerca de él, que es está ahora, y él está aquí. ¿Serás capaz de acercarte a él? Necesitas acercarte a él. Vamos a hacerlo. Aquellos que tengan esta necesidad y este deseo de poder orar, de ser ministrados en oración, de repente que puedan ponerse en pie y venir aquí delante, vamos a hacerlo ahora en el Señor. Vamos a orar por aquellos que tienen alguna de estas necesidades.